Esto es el podcast de Tere. Hola, hola, ¿cómo están? Sí, yo soy Tere Chacón y estoy feliz de estar nuevamente con ustedes el día de hoy, en la segunda emisión de esta nueva temporada del podcast de Tere, el programa en donde nos vamos a enterar de muchas y nuevas noticias, las vamos a comentar y nada, óiganme bien, nada me va a hacer más feliz que me escriban, me hagan saber su opinión, mi correo personal, terechacon@gmail.com. Me puedes encontrar en Facebook con el mismo nombre, en Twitter, @Tere. Para mí es muy importante todos tus comentarios y todo lo que tengas que decir de estas notas que yo he estado recopilando para presentártelas y considero que podrían ser muy interesantes. Sean todos bienvenidos, qué gusto que están aquí. Y la noticia número uno no podía ser muy diferente a aquello que hemos estado escuchando, amigos, en las últimas semanas. Básicamente, el título de la nota decía: las redes sociales están sustituyendo la vida social. Y además, había una foto de una reunión de amigos hace unos años, echada a finales de la década pasada, y otra, una foto actual, los mismos amigos, pero claro, cada uno de ellos con algún dispositivo móvil entre las manos, ninguno intercambiando miradas, ninguno platicando de manera directa, pero todos muy pendientes de lo que estaba sucediendo en sus redes sociales, Twitter, Facebook, Flickr y todas aquellas que siempre usamos todos nosotros. Y esto creo yo que es una buena reflexión y por lo menos nos da para hacer el comentario que alguna vez alguien me dijo y que realmente me hizo reflexionar, amigos. Esta persona, un gran amigo, me dijo: mira, Tere, en internet la gente o dice toda la verdad o dice toda la mentira. ¿Y saben qué? Mi apuesta es que la humanidad, o por lo menos las personas que actualmente nos manejamos a través de redes sociales, ¿qué creen? Decimos toda la verdad. Nos es más fácil decir las cosas sin la pena que nos podría generar alguna mentira de frente por medio de un teclado. Creo yo que esto tiene mucho que ver con que las relaciones actuales son más directas, más honestas. Por supuesto, sin olvidar que en cualquier sociedad, y esta no es la excepción, hay gente que dice toda la mentira. Por lo tanto, amigos, yo no sé qué piensen ustedes. ¿Dicen lo que realmente sienten en su Facebook cuando mandan un tweet? ¿Expresan realmente su opinión o simple y sencillamente se dedican a poner videos o a reportar noticias, pero no dan los puntos de vista que realmente tienen? Por favor, háganmelo saber. Para mí es muy importante. Y ahorita justo vamos a empezar con la primera canción del día de hoy. ¿Les va a encantar? See Me, Feel Me, con el guapisísimo de Roger Daltrey, de The Who, de la ópera rock Tommy. Fantástica obra que además hizo historia en los 60s. Disfrútenla, veme, siénteme. Aquí estoy y además encantada de que tú estés aquí. Thank you. Y no, no es el podcast de Navidad de Tere, que pronto va a llegar. Este es como que algo así como el prenavideño. Y por supuesto, si ya estamos en diciembre, si ya a donde quiera que vayas ves luces de colores, si entras a una tienda ves todas las decoraciones y todo lo relacionado con la Navidad, si ya los mercados locales huelen precisamente a árbol de Navidad, es que ya pronto vamos a celebrar en familia o sin familia, pero vamos a celebrar el 25 de diciembre. Y yo tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Ya tienen sus regalos? ¿Ya decidieron bien? Creo yo que es un poco difícil porque al final, pues todos tenemos familia y todos tenemos gente prioritaria en nuestras vidas a las cuales darles algún tipo de presente para celebrar estas fechas, que no solo significan mucho a nivel religión, sino también nos dan una esperanza de que el próximo año sea un año mejor y que lo que venga tenga de alguna manera más éxito o signifique más logros de los que se consiguieron durante el año previo. Pero bueno, el tema aquí son los regalos y yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué es lo que hacen? ¿Cómo es normalmente la manera en la que ustedes manejan esto? ¿Les dan los regalos caros a los familiares y los detallitos, los regalitos de 3, de 10 pesos, el chocolatito a los amigos? Me gustaría muchísimo que me hicieran saber su opinión al respecto, pero yo tengo que comentarles que en mi caso, como ha sido el caso de muchos de ustedes, yo he tenido épocas en mi vida en las cuales he tenido muchísimo dinero o dinero de sobra para hacer grandes regalos, aparatos electrodomésticos o lo último en tecnología, regalos de mucho valor económico, y habiéndolos dado, oh mi sorpresa, que no hizo ninguna diferencia. Creo que eso fue un momento en mi vida en el cual aprendí que el valor económico de un regalo no tiene nada que ver con el amor que tú puedas sentir hacia tu madre, hacia tu padre, hacia tu hermano, hacia un familiar, hacia tu pareja, sino tiene más que ver la honestidad, las ganas, lo sincero, con lo cual brindas un presente para hacer feliz a esa persona que significa tanto para ti. También conozco mucha gente que decide, a lo mejor de manera inteligente, no gastarse el aguinaldo y todo este dinero que viene a finales de año y se dedica a dar tanto a familiares como a amigos como a conocidos detallitos tan sencillos como pueden ser un chocolate, como ya lo mencioné, algún tipo de adornito navideño de esos que puedes comprar en cualquier mercado público. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo mejor? ¿Qué es lo más impactante a nivel de tus relaciones personales? ¿Me lo harías saber? Ya sabes dónde encontrarme. ¿Y saben qué daría yo como un regalo? Una canción, una muy buena canción, por lo menos una que nos haga sonreír. Y si nos recuerda a alguien que es como un arco iris, pues qué más se le puede pedir a la vida en Navidad y en cualquier momento del año. Vámonos con los Rolling Stones, She's Like a Rainbow. Yeah. ¿saben qué? De plano me equivoqué. Este tema del cual voy a hablar en este momento lo debía haber mencionado en el bloque anterior, que habla de una fecha, 25 de diciembre. En este momento yo les voy a hablar de 4 días antes, 21 de diciembre. Y esta fecha, amigos, es relevante porque a nivel mundial y desde hace varios meses hemos estado escuchando que creen que el mundo se va a acabar justo el 21 de diciembre de 2012. Ya falta menos, según las personas que afirman, confirman y hasta juran que esto va a ser cierto. Claro, basado, de acuerdo a ellos, en una profecía maya que, bueno, ya me tomé yo la molestia de buscar en internet. ¿Y qué creen? Básicamente lo que dice es que lo que viene es un cambio de nivel energético. Y pues claro, cada quien lo interpreta, como sucede en muchísimas cosas en la vida, esto no es la excepción, como más les gusta, como más les conviene. Y en este caso, pues si la idea es aterrorizar gente, yo estoy segura que a nivel mundial, pues hay bastantes personas pensando que esto podría ser realidad. Yo por mi parte, amigos, les propongo que toda esa energía que probablemente vaya a cambiar de acuerdo a esta profecía de los mayas sea de negativa a positiva, que todas las cosas malas que recibimos todos los días en el trabajo, en el tráfico y con todo lo que nos sucede, que se vuelva algo positivo dentro de nosotros y que además podamos transmitirlo a todas las personas que nos rodean. Seguramente eso sí hará una diferencia a nivel mundial. Seguro que sí, y además nos permitirá vivir de una manera un poco más relajada y sin tantas angustias que ocasionan este tipo de rumores que en realidad no hacen ningún beneficio para nadie. Eso estoy segura yo, que lo diría mucha gente, entre ellas la muy famosa Lady Gaga, una mujer que se ha hecho notar por lo extravagante, pero además tiene una voz fantástica, tanto así que una leyenda de los 50, el señor Tony Bennett la invitó a que hiciera un dueto con ella. Escúchenlo, es buenísimo, les va a encantar. The Lady is a Tramp, Lady Gaga, una generación reciente, Tony Bennett, generación de los 50, dos grandes voces, dos grandes artistas, disfrútenla. Too hungry for dinner at 8. I'm starving. She loves the theater, but she never comes late. I never bother with people that I hate. That's why this chick is a tramp. She does it like crap games with barons and earls. I won't go to Harlem in diamonds and pearls. Rest of those girls. That's why the lady is a tramp. I love the free, fresh wind in my hair. Life without care. Oh, I'm so broke. It's oak. I hate California. It's crowded and damp. That's why the lady is a tramp. Go to Coney Island. Oh, the beach is divine. And I love the Yankees. Cheetah's just fine. I follow Rogers and Hart. She sings every line. That's why the lady is a tramp. I love a prize fight. That isn't a fake. No fake. I love to rowboat with you and your wife in Central Parkway. She goes to the opera and stays wide awake. Yes, I do. That's why this lady is a tramp. She likes the green grass under her shoes. What can I lose? 'Cause I got no dough. Oh, no. That's why the lady is a tramp. Go! Give me, that so? It's California, it's cold and it's damp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. That's why the lady is a tramp. Right on. Y saben que es una maravilla que a partir del año 2013 todos los taxis de la ciudad de Londres van a tener Wi-Fi para que todos los visitantes a esta ciudad, que por supuesto yo me quiero incluir entre ellos, pero también las personas que viven ahí, los londinenses que tengan la necesidad de tomar un taxi, puedan ir consultando sus correos electrónicos, sus redes sociales, todo lo que consideren necesario mientras son transportados de un punto a otro punto dentro de la ciudad de Londres. Y yo lo sé, esto no solo es a nivel Londres, a nivel mundial. Muchas ciudades están ya anunciando que hay centros o parques o áreas dentro de cada ciudad destinadas a que la gente pueda llegar y de manera gratuita tener acceso a internet. Creo yo, la verdadera democracia a la que finalmente vamos a llegar todos. Tiene que haber un momento en que el sueño de esta gente que inventó y que promovió internet a finales del siglo pasado, vean su sueño hecho realidad. Esto es la verdadera democracia, que cualquier persona, independientemente de su edad, del lugar donde viva, de su nivel económico, podamos tener nuestro propio blog, nuestra propia página de internet o cualquier manera de manifestarnos en la red y a nivel mundial. Eso es el verdadero sueño y eso nos va a hermanar sin importar el lugar de donde somos originarios. Y lo celebramos con un grande, ¿les parece? El señor Elvis Presley, un poquitito menos de conversación. Un poquito más de acción, ¿no? A little less conversation. Grab your food and let's start walking. Como todo lo bueno en la vida, ¿qué creen? Ya me voy, no quiero ya cuando me empiezo a sentir muy a gusto con ustedes. Ese es el momento de cortar el podcast de Tere. Esta emisión del 10 de diciembre de 2012. Por favor, regresen, voy a seguir grabando podcasts. Y por supuesto, ya les prometí uno navideño en el Inter. Me puedes encontrar Facebook, Tere Chacón, Twitter, arroba Tere, correo electrónico, terechacón@gmail.com. Me voy. Los quiero, nos estamos viendo pronto. Los dejo con una rolotototototota dedicada a alguien que me hace reír mucho. Hi, hi, hi. Por supuesto, del señor Paul McCartney, Wings Over America, llamado el álbum conciertazo de los 70s. Nos vemos, los quiero, bye.